bastante que no hablábamos con vos. Queríamos, por supuesto, conocer cuál es tu postura, tu visión acerca de la situación actual de la oposición. Recién hablábamos un poco con María sobre este gesto que se dio el fin de semana en Avellaneda y algunos que se vienen dando en el distrito de Lanús. Contanos cuál es tu postura al respecto. Mirá, nosotros en principio venimos pensando que hay que construir unidad, pero una unidad con renovación, que hay que trabajar para ganarle al fracaso de Macri, Vidal y Grindetti, y sobre todo empezar a dar la discusión para democratizar el justicialismo. Esos son los tres puntos que nosotros estamos trabajando y que queremos empezar a dialogar y establecer la discusión para empezar a caminar esas ideas.